Vamos a ver, esto, tú no vas a ver, yo soy Juan de la Plata de Jerez y hace tiempo que no te llamo, tenía el gusto de hablar contigo. ¿Qué vas a cantar esta noche? Bueno, de principio yo nunca cuando voy a cantar sé lo que voy a cantar, ¿vale? Yo soy una persona que cuando salgo a cantar, pues lo mismo hago un número que hago otro, lo mismo me da, ¿no? Es un canto de inspiración, lo que te coge en el momento. Lo que me acuerdo en ese momento y es lo que hago. Sí. Esto, hace tiempo que tú hiciste cosas con Paco, ¿no? Bueno, yo con Paco lo he hecho todo. Ah, lo he hecho todo. Entonces, pues, entonces bajita ha salido de bien, ¿no? Sí, hombre, sí, sí, gracias a Dios, sí. Paco para mí es un hombre que me ha dado, vamos, digamos, un talismán para mí. ¿Tú tienes preferencia con los cantes naturalmente de tu tierra, los cantes gaditanos? Bueno, yo normalmente estoy más identificado en los cantes de mi tierra, ¿no? Y entonces, pues, practico los cantes de mi tierra. De todos los maestros de Cádiz, ¿en cuál te ha servido a ti un poco de modelo o a cuál te gustaría a ti asimilarte un poco? Bueno, yo te voy a decir una cosa, Juan. Yo he sido una persona que desgraciadamente no he escuchado a casi ninguno de los señores antiguos, ¿no? Porque no he tenido ni disco ni he tenido oportunidad de escucharlo. ¿No alcanzaste a conocer a Aurelio? Bueno, he conocido a Aurelio por el nombre. Escucharlo cantar no lo he escuchado en mi vida. Ni a Pericón tampoco, ni a Manolo Vargas. Manolo Vargas lo he escuchado más en disco, pero a los demás señores pues no lo he escuchado. No, he escuchado porque te decía Santiago Donday, he escuchado a la Mendrita, pues a la gente de aquí de... Y como yo soy un niño que no he salido nunca, pues yo he salido con 22 años. Y ya mayorcito. Entonces, yo he estado en mi trabajo y en mi casa, ¿no? Ahora tú hablas de trabajo. ¿Tú es que has tenido algún trabajo o tienes un trabajo al margen de la profesión flamenca? No, no, no. Yo tenía mi trabajo como cualquier obrero, ¿no? ¿Qué lo dejaste por...? Hombre, sí, sí, sí. Lo dejé porque, desgraciadamente, afortunadamente me gustaba mucho el arte y me gusta mucho el arte. ¿Y tú crees que se puede vivir del arte? Bueno, no, yo no pienso que se pueda, pero se vive, ¿no? Se vive bien. Como sea, pero se vive. Se vive. Hay que, el obrero que se limita a su sueldo, pues cada uno lo limitamos a un sueldo y hay quien tiene más oportunidades y hay quien tiene menos. Entonces, nosotros trabajamos en el verano, afortunadamente, para recaudar el invierno, porque el invierno... Sí, es malo. Hay que ser hormiguita, entonces. Claro. Hay que guardar para el invierno. Normal. ¿Y tenemos un festival este año? Afortunadamente sí. Pues aquí la provincia de Cádiz, ¿en cuánto tiene? La provincia de Cádiz creo que casi todo. Casi todo. Y el que no voy es porque estoy en otro lado. Eso está bien, eso está muy bien. ¿Y para el invierno tú tienes siempre algún tablao, alguna cosa? No, no, no, yo en el invierno no trabajo en los tablaos porque, vamos, pues no lo pagan, ¿no? Claro, no, no. Entonces, si uno ha ahorrado un dinerito en verano, pues prefiero no trabajar en el invierno en un tablao porque te queman. Yo prefiero quedarme en mi casa y hacer cositas que salen, como peñas que también hay, ¿no? Que se hacen muchas peñitas, sí, en invierno. Y pues se van haciendo cositas, ¿no? Pero vamos, que yo afortunadamente pues en el invierno descanso bastante. De todos los cantes que tú haces, ¿en cuál te encuentras más cómodo? Yo en la bulería. ¿La bulería de Santa María, de Cádiz? Bueno, Santa María, la bulería. Yo siento bulería, me da igual que sea de Santa María, que sea de Pontevedra. La bulería. La bulería, la tuya, la tuya. ¿Y después de las bulerías, las alegrías quizás? Bueno, a mí me gusta todo, ¿no? Bueno, mira, las alegrías, la bulería, la soledad, la seguidilla, los fandangos. Para mí no hay cante malo, ni cante chico, ni cante grande. Para mí hay cante interpretación en la persona. Uh-huh. Bien, esto. ¿Y tú qué proyecto tienes para el futuro? Bueno, yo proyecto tengo... ¿Siempre se tiene alguna idea? Mucho y poco, ¿no? ¿De disco hay alguna cosa? Bueno, en disco estoy pendiente de la casa de Belte, a ver qué es lo que sucede con ella, ¿no? Tenemos algún pequeño problema, pero creo que se arreglará. ¿Es la única casa que graba flamenco? Porque las demás casas, por eso, ya no les interesa el flamenco. Bueno, no lo sé, pero para ello. Sí. Por eso dicen que no es comercial, que no se vende. Bueno, pero no es comercial, pero se llevan el dinero. Lo llevan todo, sí. Todos lo llevan todo. Al flamenco le dan 6 pesetas, sí. Y se lo llevan ellos. Sin embargo, dicen que no se vende el disco flamenco. ¿Ah, qué? Pero si ellos dicen, pero si el flamenco es lo que más mal pagado está, sí, sí, en el mundo. Porque ahora un disco de cualquier cosa, ¿en qué dinero sale? El flamenco sale en 2 pesetas. Sí, no, hay que pagar al cantante y al guitarrista. Eso. Sin embargo, hay otros discos que hay que pagar a una orquesta, que hay que pagar a un compositor, a un arreglista. Ahora, si estos señores lo que quieren es coger un disco y hacerlo y no hacerle nada, el disco solo no se puede vender. Eso es igual que si por el disco conocen a todo el mundo, ¿no? A mí me conocieron por el disco, porque si yo me quedo en Madrid, pues me voy a quedar en Madrid todavía. Sin escucharme nadie. Por lo visto que lo promocionan el flamenco. No, el flamenco no quieren promocionarlo ellos y tienen que dar cuenta que en el flamenco también se gana dinero. Claro. Bueno, pues mucha suerte, mucho éxito y en fin, esta noche que la noche flamenca de tu peña, pues que sea un éxito. Gracias, Juan. A ti, hasta ahora.